Los martes de 21 a 23 en Vox tenemos un ritual. Música, deportes, noticias, sorteos y mucha onda. Ritual de martes. Andrés, Erika y Gastón te esperan los martes de 21 a 23 horas por Vox FM. Estaba leyendo las noticias recién, la amenaza de bomba de Constitución. En realidad, ¿por qué me intereso por la noticia? Porque Gastón me manda un mensaje y me dice: Andrés, esto es un caos, estoy en Constitución, no andan los trenes, los bondis están súper repletos. Y nada, dije, bueno, ¿qué pasó? Y me dice, no, hay una amenaza de bomba en Constitución y por eso hay mucho lío acá en la estación. Bueno, me puse a buscar por internet el tema de las noticias. Y dice, tras la amenaza de bomba, reabren la estación de Constitución y vuelven a circular los trenes y subte. Resulta que varias veces al día hay amenazas en Constitución y en muchas estaciones de trenes. Por ejemplo, dice, en estos 30 días hubo 6 amenazas en las estaciones de Morón, Merlo, Castelar, de la línea Sarmiento. A ver, uno que no viaja en tren no se entera, ¿no? Porque uno, por ejemplo, que viaja en tren, llega a la estación y dice, no andan los trenes. ¿Por qué no andan? A veces te dicen, porque se quedó un tren en tal lado, se quedó otro tren en tal lado, no hay luz en tal barrio, entonces el tren no anda o onda así. No, pero resulta que es por las amenazas de bomba que se reiteran varias veces en las distintas estaciones de tren. Yo no lo sabía, dice, tras casi una hora y media en la que la estación Constitución estuvo cerrada y tras una operación de seguridad, un operativo de seguridad, se reanudan los servicios de trenes Roca y del subte C. Claro, el tren Roca, una de las cabeceras es Plaza Constitución o la estación Constitución, y donde termina también es en La Plata. Y la línea del subte C también es cabecera o terminal de la línea C, que va para ¿para dónde va la línea C? Yo sé. De Constitución a Palermo, creo que, bueno, para algún lado, para ahí va. Dice, el cierre se había producido tras una segunda amenaza de bomba en la estación Constitución. Más temprano había sido desestimada otra tras un control policial. O sea que dos amenazas de bomba hubo en la estación Constitución. Y como que no le dieron mucha bolilla, ¿viste? Pero ya en la segunda ya lo pensaron dos veces. Pasa que da todo a que falta una semana para el paro general el 30 de abril. Ajá. Y para el 1 de mayo, que se vienen grandes repercusiones por el paro que se viene programando desde principio de año 2019, que se viene hablando. Sí. Entonces, es un gran paro que se espera. Entonces, como que circula todo, ¿no? Esta cosa de tensión que se crea en el ambiente del transporte público. Pero después vamos a estar comentándole a la gente qué servicios van a estar cortados el día 30 y 1 de mayo, para que estén atentos. Sí. Porque es muy importante, porque uno tiene que ir a trabajar igual. Bueno, primero, como sea, hay que llegar. Bueno, 1 de mayo, convengamos de que es feriado. Pero si te agarra desde el 30, ¿cómo haces para ir al trabajo y volver a tu casa? Y claro, el tema es que a partir de las 0 horas, si uno trabaja medio hasta las altas horas de la noche, no podés volver, o sea, no te aseguran el colectivo de vuelta a tu casa. Va a retiro la línea C de Constitución. No estaba tan seguro. Todo el día 30 de mayo ya va a estar cortado. Todo el día. Todo el día 30 de mayo y el primero, ¿no? Uh-huh. Se hacen esas 48 horas, serían. Claro. De paro de transporte general. No va a haber ni siquiera aviones. O sea, nada. Nada. Bueno, ahora después vamos a hablar bien sobre el tema del paro, ¿no? Claro. Del paro. ¿Pero vos decís que por eso es el tema de la amenaza? Y yo lo relacionaría más que nada por eso. Porque falta una semana, porque se viene hablando mucho en los noticieros de este tema. Aparte, ¿quién va a llamar una amenaza de bomba? No, bueno, pero uno no tiene conocimiento. O sea, yo no viajo en tren, no voy en avión. No, pero no, uno, el que no suele viajar, por ejemplo, ¿viste? Claro. Bueno, Gastón estaba en Constitución porque no... iba a venir para la radio, pues salió tarde del laburo y resulta que se encontró con semejante noticia de que no andaba el tren, no andaba el subte. Pero no es que él venga en tren, él viene en colectivo. O sea, que toda la gente que toma el Roca para venir para zona sur, imagínate que se toma el bondi, el 148, por ejemplo, que viene por ahí, el 22 que viene por Constitución del otro lado, pero pasa por Constitución cerca. Bueno, el 33 que viene para el lado de Lanús y todo, Monte Chingolo, todo para aquel lado. O sea, todos los micros que vienen hacia la zona sur estaban repletos. Así que imagínate que no podía... Filas y filas para esperar el colectivo. Claro, no había chance de poder viajar. Y me dice, mira, Andrés, no, estoy parado acá esperando el bondi. Hay muchísima gente, así que no sé qué onda. Nada, o sea, lo que no sabemos si va a venir. Claro. ¿Viste? Si va a venir, si viene y está... Porque encima todo esto te altera también, ¿no? Porque vos venís con los tiempos justos y de pronto te encontrás con... Bueno, como a mí me pasa, hoy venía por Camino General Belgrano con el auto y venía para hacer cosas en casa y me encuentro que, pum, hay un piquete ahí en el batallón, 601. Prendida de goma, qué sé yo, me tuve que desviar hasta Mosconi, después ir hasta Seapiol y volver a entrar a Camino General Belgrano. O sea, te desvías... Y ya te altera. Claro, te altera. Y hay que tener mucho cuidado porque estas son las fuertes ocasiones que usan los más vivos, ¿no? Para poder manotearte, para en el colectivo, en el tren. Sí, el famoso raterito. Claro, entonces hay que tener cuidado y hay que estar prevenidos. Así que si nos están escuchando, por favor, guarden el celular. Y hay que estar atentos, porque esto te pone nervioso y te desconcentras. Y sí, cuando te agarran distraído, después te das cuenta que te falta... algo en el bolsillo. Bueno, pasaron 10 minutos, no, 8 minutos de las 9 de la noche y así arranca Ritual de Martes en Vox. Me lleves a vos. Si sabes, no.

Exacto, de a poquito, de a poquito. Pidiendo ascensor para próximos meses, por sí, favor. Sí, sí, bueno, pero no, no se puede. Te bajaremos un micrófono hasta la vereda y bájeme nos ayuda. Pido que me baje la urna. Me baja el micrófono. Para el voto, ¿no? Claro. Para el voto. Bueno, vamos a mandar saludos a Claudia Aporta, que es la directora de la radio, al señor Damián Espadea, a cargo de la operación técnica, a Mari, que anda por acá dando vueltas. Hoy no nos hizo un té, Damián nos hizo un café, así que nos sorprendió. Llegamos y estaba batiendo café. Gracias, Damián, por el café. Es un ídolo, ¿eh? Es un ídolo, Damián. Y a Gustavo Ramos, que es nuestro productor freelance, el señor Gastón el Niño. Bueno, como dijimos al principio, andaba de bondi en bondi tratando de llegar a su casa. Una mentira, eso. ¿Qué es de la vida de esta mujer? No, bueno, de esto, que no sabemos más nada, ¿no? Después vamos a averiguar un poquito a ver qué es la vida de eso. Así que bueno, Gastón, no sabemos si va a venir para acá, va a ir para su casa en algún momento. Bueno, nosotros lo vamos a esperar. Si viene, viene, y si no, que descanse, pobrecito. Así que, pero bueno, hasta las 11 de la noche vamos a seguir con Ritual de Martes. Tenemos muchísimas cosas, tenemos algo de deporte, tenemos un gran estreno que Erika se está leyendo todas las páginas, todas las noticias que están viniendo por internet, por Instagram, por Facebook. Chispita, no doy más. Todo lo que se refiere a este gran estreno. ¿Mañana cuándo se estrena? El jueves. En realidad, sí, el jueves. Que la primera función es a las 0:50. Del jueves. Sí. Chicos, no doy más de los nervios. Tengo las entradas hace 20 días. Bueno, decían, ¿no? 300.000 entradas, tickets, sin siquiera. No sé, pero ellos están haciendo, ¿no?, avant premier por todo el mundo. Y la verdad, bueno, Sudamérica quedamos olvidado. No, nunca. Bueno, pero es una peli que muy me parece que como todas las de Avenger pero así, ¿quién no lo sabe, Erika? ¿Quién no lo sabe? Damián no lo sabe, pero único que no. Pero bueno, todo lo que es estreno de eso, en los Transformers también en su momento eran estrenos esperados, ¿no? Con venta de entrada anticipada semanas antes, ¿no?, del estreno. Así que me parece que esta Adventure va a estar muy, pero muy buena. Así que después. Sí, bueno, después vamos a ver. Después Erika nos va a dar más detalle de la película. Bueno, abríamos con un tema de Gustavo Cerati. Te llevo para que me lleves. Lo había escuchado hoy esta mañana y me dije. ¿A dónde me llevas? Qué buen tema. No sé, Cerati te llevará. Ah, bueno. O te iba a llevar, capaz. Dije, qué buen tema para abrir el programa. Me gusta. Un tema. Lindo, suave, tiene un buen ritmo, una muy linda letra, como suele hacer o como solía hacer Gustavo Cerati en sus canciones. Y dije, me parece que es un buen tema para abrir el programa del día martes de hoy, ¿no? Uh-huh. Déjame, Erika, mandar un gran beso y un gran saludo y muchísimas gracias a Paula Francisca Zuniga. Ay, o Zuniga, sí, ¿no? Que anda por Buenos Aires, anda por Buenos Aires, vino a la Argentina desde su Chile natal. Viajó la semana pasada, habíamos dicho que iba a andar por Buenos Aires. Chilena suelta en Argentina. Una chilena suelta en Buenos Aires, así no sería. Sí, el título de la película. Lindo título de película. Me fue a visitar hoy al trabajo, nos trajo unos regalitos para nosotros, así que la verdad, muy agradecida. Muy, así como suena en el teléfono, en su mensaje, es personalmente. Es muy dulce. Sí. Muy buena chica, macanudísima, la tonada chilena. Chilena. O sea, en un momento pensé que era chileno, yo porque se me pegó la tonada al toque. No tengo que nombrar, no, ¿por qué? A ver. Hola, Radio Box, Ritual de Martes, Andrés, Erika, señor operador, Paula desde Chile dando el presente y escuchando el programa como cada martes. Andrés, me encantó conocerte. Ahí está. Fue una linda tarde. Espero que algún día nos volvamos a encontrar. Besitos. Bye. Muy cochina. Pero dijo que está de Paula, bueno, desde Chile. Y porque para que la conozcan, ¿quién es? Dice Paula desde Buenos Aires. Claro, Paula de Chile desde Buenos Aires. Claro, exactamente. Yo también le agradezco. Le súper, súper agradezco porque me dejó un regalito para los mellizos. Para los bebitos y nada, un amor divina. Ya lo publiqué, le mandé saludos desde las redes. Así que nada. Ahí está llorando ya. Qué lindo. Le gustó el regalo. Ay, gracias. ¿Les gustó el regalo? Buenísimo. ¿Te gustan los Avengers, amor? ¿Te gusta Boca? ¿Sos de Boca vos? ¿Son de Boca? Sí, muy bien. Sí, bueno, ese me parece que me salió medio rebelde ese, ¿eh? ¿Te gusta River? Ay, me muero. Muy pobre bien, los chicos. Muy bien, vamos a decir los teléfonos para que ustedes empiecen a comunicar. Hoy le vamos a dar la opción de que pidan temas. Igual tenemos la carpeta armada de los temas. Tenemos una sección especial. Pero podemos, sí, tenemos la sección que armó Erika. Armó Erika una... Me dice, pa, ¿me dejas armar una sección? Bueno, dale, hija, armá una sección. Pero lo más gracioso es que no es nada de que yo haya visto, pero los temas son grandes clásicos. Ni que hayas vivido, pero los temas son grandes clásicos y me re gustó. Bueno, vamos a decirle a la gente que se puede comunicar al 4265-11 y al WhatsApp 1564-0070-47. Uh-huh. Nos puede mandar un mensaje a nuestro Instagram, sí, @ Ritual de Martes, o al Instagram de la radio, Radio Box FM. Así muy que bien, nos pueden seguir desde la app, bájense la app, todo, está todo para que nos escuchen, no hay excusas. Exactamente, y bueno, así que ya, bueno, sabes el número de teléfono, el WhatsApp, nos podés llamar, nos podés pedir un tema. ¿De qué? De Constitución, Esperando Colectivo. Claro, también nos podés pedir tu tema que te lo vamos a pasar. Así que bueno, vamos a seguir con muy buena música, vamos a seguir con Karol G y Maluma. Yeah. Ya. Dice, ¿cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca. ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos, pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón. Y si tú supieras cómo me duele el proceso de olvidarme de tu cuerpo, me destroza el corazón. Siento un frío terrible. Ya no sé ni cómo decirte. Contigo me sentí invencible. Me amas, pero ¿de qué me sirve si aquí no estás? En el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Pero ya tú no estás. En el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Créeme un poco más, te lo suplico. Que te me fuiste si no merezco este castigo. Soy un loco más que ni ha entendido. Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Yo no puedo olvidarte, no lo niego. A pesar del tiempo que pasó sin entendernos, yo sí sabía que por la monotonía de mí te iría, sé que ironía. Y es que ya tú no estás, en el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Pero no estás, en el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Créeme un poco más, te lo suplico. Que tú me fuiste y no merezco este castigo. Soy un loco más que no ha entendido. Si yo solo te daba amor porque te has sido. Créeme un poco más, te lo suplico. Que tú me fuiste y no merezco este castigo. Soy un loco más que

Radio Box 102.9. Otoño 2019. Bueno, acá estamos viendo por las diferentes televisiones que tiene la producción acá. Bueno, va para allá, ¿qué hace? La producción, son teles producidas estas. Estamos viendo a Godoy Cruz y, ¿qué dijiste? ¿El otro? San Luis de Potosí, dice Damián. Recibo un FAU que era para Roja, ¿eh? Era para Roja y 3 meses, ¿eh? Le sacó, pero no se la puso la Roja. No. Sí, tremendo el patadón que le dio. Así que, pero bueno, vamos a mandarle saludos de un feliz cumpleaños a Bautista. A Bautista es un bebé que cumple un año. Un año es de una amiga de la parroquia. Así que un feliz cumpleaños para el bebé. Un año de vida. Pues, ¿sabes qué estaba leyendo la otra vez, Erika? Que en China, creo que era en China, que los bebés ya nacen con 9 meses de vida. O sea, cumplen años, ¿viste? O sea, nacen y ya tienen 9 meses de... Porque cuentan desde la gestación, ¿no? La gestación, claro. Sí, o sea, sí. Cuando cumple un año 9 meses. Claro. O sea, es un quilombo, no sé cómo festejarán el cumpleaños. O sea, a los 3 meses de haber nacido le cumplen el año. Cumple el año. De vida, sí. No sé por qué hacen eso. Eso, para diferenciarse de los demás. Quieren hacerse los lindos. Claro, ese es el tema. Sí, son de los países así. Bueno, hoy le vamos a mandar feliz cumpleaños también a Facundo Juárez. Hoy es el cumpleaños de nuestro ex periodista, primer periodista deportivo que tuvimos aquí en Radio Box y en Ritual de Martes. Y también a la tía Estela. Y a la tía Estela, exactamente, que también hoy cumple. Bueno, no conocen a la tía Estela, Erika. Bueno, Estela, ¿cómo se llama? Estela Martínez. Ahí está, muy bien, que también cumple años hoy. Así que bueno, feliz cumpleaños para ellos. Después, si tenemos ganas y queremos, le vamos a dedicar algún temita para ellos. ¿Sabes qué estaba viendo? Estaba ojeando acá las hojas de los diarios, sino las portadas de los diarios. Y vi una noticia que me llamó la atención, que no sabía que estaban construyendo esto, en realidad. Dice, ¿cómo será la escalinata puente que permitirá ir caminando desde Plaza de Mayo hasta Puerto Madero? Y hay una foto que muestran como una rampa, escalera rampa, ¿no? Que pasa de una avenida a, cruza todo lo que es el Bajo hasta la costa del río, ¿no? Y dice, unirá la avenida de la Rábida con Moro de Justo. La terminarán el mes que viene y así se podrá llegar caminando casi en línea recta hasta la Costanera Sur. Lo que no veo acá es el Puente de la Mujer, ¿dónde está? Pero está lejos. Bueno, dice que la Avenida Rábida está en la que está atrás de la Casa Rosada, ¿no? Donde estaba el monumento de Cristóbal Colón. Está más para allá el Puente de la Mujer, me parece, porque es cuando empiezan más para atrás, ¿no? Más para acá está. Sí, los locales estos. Ajá, bueno, los de las comidas. Exactamente. Sí. Dice, una vieja discusión en la ciudad es por qué los porteños viven de espalda al río. Dice, ¿no? La Costanera Sur, con sus monumentos y su vegetación, a veces parece olvidada junto al río. Pero la transformación de que está sufriendo la zona del Bajo podría achicar distancia. Por estos días se está construyendo una escalinata puente. Muy linda foto, igual me gusta, ¿eh? Que unirá la Avenida Rábida detrás de la Casa Rosada con Puerto Madero. Así, dentro de pocas semanas, se podrá ir caminando desde Plaza de Mayo, casi en línea recta, hasta la Reserva Ecológica. Me voy a preguntar algo. ¿Cuándo va a ser el día que en Capital no construyan, no arreglen algo? Todo el tiempo no paran de arreglar cosas, ¿viste? Y el tránsito todo el tiempo está cortado. Y lo que pasa que, y bueno, no se puede hacer de otra manera. O sea, si no cortan el tránsito, no se puede construir. Pero la verdad que es... A ver, si es como la foto así media... hecho por computadora, si queda así, va a estar muy bueno, muy lindo, porque es una zona donde no tenés, o sea, solamente podés caminar por los semáforos. Está la vía del tren que pasa por el medio, está, bueno, la calle de la Costanera, está Moro de Justo, no podés caminar. O sea, sí o sí tenés que ir hasta los semáforos, no podés pasar con autos tampoco. Pero me parece que va a quedar linda. Sí, la logran terminarla y queda, sí, como realmente dice. La obra forma parte del Parque del Bajo, el nuevo espacio verde y peatonal en la zona. La escalinata deberá estar terminada a mediados de mayo, según informó la ciudad. Ya la están... O sea, estamos en abril, ¿no? Mediados de mayo, y le quedan... La semana que viene ya estamos en mayo. Bueno, sí, pero bueno, a mediados, dice. A mediados puede ser el 15 o el 20. Sí. Así que tenemos 25 días para que la puedan terminar. Pero está buena, me gusta, ¿eh? Me gusta cómo está quedando el tema de la escalinata. Estábamos comentando también lo del Metrobús, ¿no? Acá en Zona Sur, que ya no falta nada. No. El lunes estaban poniendo las florcitas. Yo dije, están vendiendo verduras, ¿no? Estaban en los cajones con las flores. No, eso, chicos, es en el Congreso. Estaban poniendo las flores ahí en el medio y comiendo un asadito. Así que, nada, yo espero que ya se inaugure, porque la verdad... Para mí, bueno, yo a gente que le pregunto el tema del Metrobús, me dice, no sirve, no va a servir, no es bueno. Yo, para mi entender, el Metrobús va a ser una de las cosas mejor en que han hecho, ¿no? En tema de transporte y pasajeros, ¿no? Ahí en Calchaquí. Porque va a unir prácticamente el Triángulo de Bernal con el cruce Varela en cuestiones de minutos nada más. Aparte no van a poder circular camiones ni nada. Hoy estábamos yendo para Avellaneda y, bueno, el Metrobús todavía no está inaugurado. Entonces pueden pasar camiones todavía. Claro, por los costaditos. Por las colectoras, se diría, ¿no? Claro. Y la verdad, uno puede manejar bien, pero el que va en el volante del otro auto no sabe. Bueno, y este camión pasaba a todos los autos, iba a más de 80, que era lo permitido, que tenía, claro, velocidad él, y nos siguió hasta iba hasta Avellaneda, y nosotros fuimos por el acceso, y en el acceso también parecía que iba a una carrera, no sé, claro, una locura. Entonces yo creo que eso va a permitir también que se produzcan menos accidentes a la mañana, haya menos tránsito, puede ser, digo yo. Sí, lo que, para que no haya tanto embotellamiento, a mi entender, es que tienen que sincronizar bien los semáforos. Eso es otra cosa. Porque a veces, claro, porque a veces te abre uno y te cierra el de adelante. Y te abre ese y te cerró el otro. Yo quiero creer que es porque todavía no está inaugurado. Sí, exactamente. Es como que le tienen que dar prioridad a la sincronización de Calchaquí y no de las laterales, claro, las que van cruzando. Exactamente. ¿No? Y pero poner, bueno, muchas cámaras, porque la gente hace lo que quiere. Lo que pasa es que si lo hacen respetar, está bueno la cámara, pero si no le dan bolilla, o sea, la propia justicia que te tiene que cuidar o retar porque hiciste mal las cosas, no te da bola o no te da bolilla. Es al cohete todo. Eso. Es todo el cohete. Pero bueno, vamos. ¿Para cuándo más o menos van a estar el Metrobús? ¿No dijeron? No se sabe todavía, no hay fecha estimada para la inauguración del Metrobús. Lo único que sabemos es que va a venir el presidente a la inauguración. Bien. Está bueno eso. Sí, sí. Está bueno, sí. No. Una cosa no quita la otra. Lógico. Una cosa no quita la otra. Así que nada. Todavía no sabemos. Bueno, déjame mandarle saludos, Erika, a la gente que ya se está comunicando con nosotros a las distintas redes sociales. A Edgardo Reynoso, Ruti Rip, que nos pusieron me gustas en el Facebook. A Rocío Carabajal y al grupo de WhatsApp Peter y Wendy. ¡Apa! Mira, un grupo de WhatsApp Peter y Wendy se llama así. No sé por qué. Después que alguien llame y nos diga por qué se llama así. Pero bueno, me causó gracia el nombre del grupo. Bueno, gente, 43 minutos pasaron de las 9 de la noche y esto es hasta las 11, Ritual de Martes.

Pusimos un bloquecito de música movida bastante añeja, bastante viejita. Paradisión se llama la banda, Paradisión. Paradisio, ahí está, muy bien. Bueno, están llegando algunos WhatsApp, dice Gabriel que está escuchando desde la primera hora, desde su casa. Así que muchas gracias, Gaby. Te vamos a poner un tema de Jorge Rojas. Ya lo está buscando Damián, así que lo está preparando para ponerlo dentro de un ratito. A ver, dale. Radio Box y Macarena, acá estamos con mi mamá, mi abuela Elcira, tomando mate, escuchando la radio con un bizcochuelo de mandarina. ¡Ay, qué rico! Es mi mamá, muy rico. Por favor. Y también hoy es un día muy especial porque hoy nació mi prima Elena Liz y hoy es el día de San Jorge. Muy y acá bien. Siempre los escuchamos, la radio está muy buena y eso, lo que les quería mandar saludos a Romy, a Caro, a Elena, a mí, a Emiliano, bien. A todos. Bueno chao. Gracias, mamá. Le tiraba letra, viste, para que no se vea. Sí, de atrás, sí. Sí, hoy es el día de San Jorge, 23 de abril. Así que hoy hubo celebración de misa y en San Jorge, acá en la parroquia, Avenida 844 y Camino General Belgrano. Y el sábado vamos a hacer la gran fiesta, un compartir ahí en San Jorge. Así que todos los que donde quieran venir, comida, están invitados. Están invitados para compartir un rato con la comunidad. Y bueno, hablando de comunidad, este fin de semana fue Semana Santa, ¿no? ¡Wow! Tuvimos Vía Crucis por todos lados, muchos videos del Vía Crucis. ¿Eh? No lo encuentra, dice Erika, no importa. Pero bueno, quiero comentarles de un video exclusivamente de un Vía Crucis que fue grabado en México. Un video grabado en México el pasado viernes se volvió viral en las redes sociales al mostrar la reacción de un perro defendiendo a Jesús durante las tradicionales representaciones de Semana Santa. O sea, el Vía Crucis, ¿no? Claro. La página de Facebook compartió las imágenes de un labrador que acompañaba la escena de la Pasión de Cristo. Sin embargo, el animal comenzó a saltar de un lado al otro y ladrar a los actores que representaban a los soldados romanos para proteger a quien daba vida a Jesús. Exactamente. Así que bueno, el video está buenísimo. Esto pasó en México. Está buenísimo porque el video muestra donde, bueno, los soldados romanos le empiezan a pegar a Jesús. Muchas gracias. Cuando lleva la cruz, ¿no? Y el perro como que salta y como que los quiere morder, bueno, lo ataca un poquito. A nosotros, sin ir más lejos, ajá, acá en Solano, el año pasado cuando hicimos por primera vez la representación viviente del Vía Crucis, nos pasó que desde la estación 1 sí, nos siguió un perro, uh-huh, callejero, que lo salvamos de que lo choquen y que el se lo coman otros perros. Y nos acompañó durante todo el Vía Crucis y le habíamos puesto, ¿cómo le pusimos, Luis? Lucifer. Jesús. Le habíamos puesto Lucifer. Lo contrario. Entonces, como no podíamos andar gritando en el Vía Crucis, vení Lucifer, para que no se metan cómico las escenas y lo quiera salvar a Jesús, ¿no? De todo lo que pasa en el Vía Crucis, le tuvimos que cambiar el nombre, pero en la última estación donde, bueno, lo bajan, no sé si donde lo bajan, que todos saben por las películas. El perro iba y lo lamía a Jesús y lo defendía también, mi amor. Así que nos pasó acá en Solano. Nos pasó acá en casa prácticamente. Claro, sí. Bueno, todos los que quieran ver el video. Bueno, pero no tenés video de eso, Erika, no, vos. No, no tengo video, pero acá tenemos, bueno, algo parecido. Bueno, exactamente, sí, bueno, pero está lindo. Bueno, el viernes fue Semana Santa. O sea, este fin de semana fue Semana Santa. Semana larga para muchos, fin de semana largo. Triple XL para muchos, sí. Se han ido a la costa, muy gasoleros también, sí, ¿no? Sí. Y la gente que nos quedamos acá hemos disfrutado de una Semana Santa buenísima. Me ha, ¿no?, sorprendido el precio de los huevitos. No estuvieron tan caras como creí yo. Y lo que pasa es que ya cuando llega el domingo, ya es como que, viste, ya está, o lo vendés o lo vendés. Hoy ahora están todos a mitad de precio. Si quieren comprar, vayan ahora. El que es amante del chocolate, hoy te lo tendrían, ¿no?, que regalar. Pero bueno, esta marca que es mundial, que tiene los huevitos de todos los tamaños. ¿Una sorpresa? Claro. Y el que empieza con Kim y termina con Der. Bueno, que en Pascua suelen hacer los grandes huevos esos gigantes. Le compraron, ¿eh? Sí, más, claro, o menos. Bueno, no estaban tan caros. No sé ahora, ¿cómo es? Mi prima lo compró en el supermercado ahí a la vuelta de mi casa a 300 y pico de pesos, 400. Y bueno, pero no corresponde. No corresponde. No, bueno, pero pará, los huevos de Tea Chocolate eran excelentes. Ay, ¿eh? Sí. Pero yo le habíamos compré. Visto las publicaciones y las publicaciones, uno más lindo que el otro. Yo le compré uno de LOL. Queda mal esto, pero te personalizaba los huevos, Tis. Claro, ¿no? te personalizaba los huevos. Exactamente. A mí me personalizó. A Erika. Sí. No lo saludamos a Luis. Ah, y acá está el padre de mis hijos. El padre de los hijos, que hizo de Jesús en este Vía Crucis del viernes. Sí, exactamente. Hizo de Jesús, también lo han castigado prácticamente de verdad. Sí, se lo merecía por doblete. Pero sí, estamos hablando de los huevos de ti, yo me olvidé. Sí, quería agradecerle mucho. Yo le pedí un huevo casi a último momento, se lo fui a buscar el viernes o el sábado, no me acuerdo. Y yo dije, me va a matar porque mañana es Pascua y yo estoy yendo a buscar el huevo. Una genia me dio el huevito súper lindo y hermoso con la imagen de la muñequita LOL y tenía un montón de cosas más también. Sí, viste, ¿no? muy lindas cosas. Pero muy lindas cosas. Hermoso, riquísimo. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a dedicarle este tema a Gabriel Torres con Jorge Rojas. Nos vamos a ir a la tanda y después volvemos. Decides volver aquí después de un largo tiempo, que la verdad no fue tu intención causarme sufrimiento, que no debiste dejarme así, que no me lo merezco. Me pides otra oportunidad si es que aún te quiero. Debes saber que al decirme adiós y abandonar el nido, pensé que no podría sin ti llenar aquel vacío, pero por suerte me equivoqué y al tiempo que te fuiste hay alguien más y ocupó el lugar, el que dejaste libre. Llegó a mi vida un amor distinto, se quedó a mi lado cuando estaba herido, ahuyentó las penas con sus alegrías, hizo cuanto pudo para estar conmigo, presente noche y día, me dio su amor a cambio. Lo que pasó, me

sorteos y mucha onda. Ritual de martes. Andrés, Erika y Gastón te esperan los martes de 21 a 23 horas por Vox FM. ¡Sí! ¡Amo! ¡Vamos! Vamos, muy bien, aquí arranca la segunda hora de Ritual de Martes en Vox. Hasta las 11 de la noche te vamos a hacer muy... Pero no bostecés, bostezá para otro lado, Erika, me vas a dar sueño. Estoy embarazada. Sí, bueno, pero eso no te da derecho a bostezarme en la cara. No, pero viste que es contagioso el tema del bostezo, ¿no? No, sí. Viste, vos pones, vas caminando y cruzás a alguien que va bostezando y parece mentira, pero al toque se empezás a bostezar vos. No sé por qué. Perdón, es así, ¿no? Pero el bostezo es contagioso. Así que bostezo por mí sola, porque si tengo que bostezar tres veces por nosotros tres. Bueno, pero viene desde adentro, así que me parece que bostezan ellos y después bostezas vos. Vamos a saludar a Eve Ramírez, Graciela Zavala desde Mar del Plata, al Chino Robles, Daniel Pizzarello y a S.S. Ehrenberg, nuestro amigo DJ. ¿Qué más tenés? Ahí está, Damián, ¿viste? Yo pensé Damián también. Me falta uno, ¿eh? Hice dos ya. Vamos a saludar a todas las personas que nos están mirando y siguiendo desde las redes sociales, en este caso desde tu Instagram. Decime, ¿cómo es tu Instagram? Andrés Rolón. ¿Andrés Rolón? ¿Qué? No sé, así. No sé, no me acuerdo. Andrés Rolón 12. Andrés Rolón 12, exactamente, desde mi Instagram. Vamos a saludar a María Juliana Besconi. Bien. A Micaela Sanina Gaona. A, bueno, a Luis lo tenemos acá. A Luis. A Santiago Müller. A ese Vojtovic. Ezequiel Vojtovic, ese es el muchacho que vino una vez aquí en, claro, en, bueno, Futuras Estrellas. Ese, es actor, tenemos amigos actores también. A ese Ehrenberg, que uh-huh, lo saludaste vos. A Leslie, a Alejandra Das Nieves, a Ornella y, bueno, a Paula Francisca Zuniga. Tenés que leer lo que dice ahí, no quieras adivinar. No, pero está cortado. Ella quiere adivinar lo que dice y no, tenés que leer. Si lee, le erró. La gente casi me entra, comprende, dice. La gente me perdona. Tenés que leer. Vamos a agradecer al rey de la tela, a Carnes La 86, Gaby Tis Chocolate, Zulisan y a Ica Accesorio. Y al gimnasio también, que... no encuentro la publicación. No encuentro, que ahora seguimos pasando por la puerta y no entramos. Sí, hoy pasé literalmente por la puerta. Fuimos con Maite a que le arreglen el arito de la nariz y pasé por la puerta. Pero no miré. Pasé de largo, así, derecho nomás, piacé. No quise mirar para adentro. No quise. Bueno, dice polémica por el cruel entrenamiento de baile de una nena. Esto obviamente pasa en China, ¿no? Donde, dice, las imágenes fueron difundidas en las redes sociales y generaron gran revuelo por el modo en el que el coach la golpea con una vara. ¿El qué? El coach la golpea con una vara. Incluso la menor parecía estar llorando. Si vos mirás el video, estaba llorando. No es que parecía. Mi amor, pobrecita. Dice, en el video se puede apreciar a una nena de 7 años aproximadamente entrenando de manera llamativa y polémica para perfeccionar su técnica de baile. Su profesor la golpea con una vara en la espalda para erguir su postura, o sea, para que se mantenga derecha, mientras la menor sostenía un libro de considerables dimensiones con su pequeñito brazo. ¿Cuántas veces no los padres...? Ahí está, escuchá. ¡Ah, la refajó! ¡Párate bien! ¿Cuántas veces los padres no le exigimos más de lo que pueden hacer? Más de lo que pueden hacer, no, pero exigimos muchísimo más a nuestros hijos. Va a tener hijos ahora, guarda la moto. Y no, o esos concursos en Estados Unidos de las princesas o de que las depilan teniendo 7 años. Pero por sueños frustrados de los mismos padres. Bueno, es lo qué que... Qué complicado, ¿no? Bueno, ¿qué es eso? Pero pasa eso. A ver, psicológicamente dice que son sueños frustrados de padres donde le quieren inculcar a los hijos. Yo en por realidad eso no los voy a obligar a hacer fútbol y a ser cantantes profesionales. Ya saben lo que querés que haga, ¿no? Claro. Bueno, sí, pero pasa eso. Bueno, igualmente en China, para que salgan... así estos gimnastas, igual que los rusos, donde tiene Rusia, Yugoslavia y todo, donde son grandes gimnastas. O sea, lamentablemente lo entrenan así. Sí, o sea, no es que venís a practicar y bueno, si no te sale, no importa, mañana veremos. No, están obligados a entrenar y bueno, el entrenamiento es riguroso. Lamentablemente no debería ser así. No debería llegar a este punto. Pero claro, pero bueno, gracias a eso también son medallas de oro en los Juegos Olímpicos, son primeros puestos en todas las competencias que hay mundialmente. Son grandes atletas, ¿entendés? O sea, hay formas de entrenar y formas de enseñar que, bueno, no va con uno, pero esto en los países asiáticos se entrenan así, y en sí, Rusia son como, también. Son como un poco más fríos, ¿no? Y más crueles a la hora de enseñar y de contacto más, físico, me claro, parece. Porque, o sea, te tiene que salir. Esa es la realidad, te tiene que salir, o sea, te parás derecho. Bueno, la semana pasada no había un video viral, un video que va, no se hizo viral porque lo pasaron por la tele, esa mujer, esa chica que saltando se disloca las rodillas prácticamente, se las quiebra, ¿no? Se las quiebra las dos piernas juntas al saltar y caer mal. Sí. O esa, ¿eso por qué puede ser? Porque saltó mal, llegó a destiempo, apoyó mal las piernas. O sea, puede ser por... La mira se hizo mierda. No, ¿cómo? Se hizo... Ah, la se boquita. Hizo. Me pone el pi, pero con ruido. Está bien. Puede ser por falta de más entrenamiento, ¿no? O por querer hacer una vuelta más, pasó lo que pasó. Sí, pero... es una lástima porque la piba no va a dar más vuelta. O sea, ya está, olvídate. La carrera de la chica, lamentablemente... Sí, terminó. ¿Cómo terminó, Damián? Ahí está. Terminó. Explica. Pero bueno, en los países... A ver, no, ese no es el bostezo de Erika. Bueno, faltaba ese del varoncito, me parece, ¿no? Ese del varoncito. Bueno, después si logran buscar el video, van a apreciar como el entrenador, el coach. Golpea a la nenita para que pobre, se pare bien. Es una lástima. Está bien, no. Está bien. Hay que darle con todo. 4200 6511 es la línea menos. Más o menos la línea directa y el 11 6400 7047 es el WhatsApp para que nos mande mensaje. Basta de bostezar, Erika, mirá para otro lado. Pues. Mirá, allá no hay nadie. ¿Por qué no bosteza para aquel lado? No puedo más. No es sueño, dormí una siesta, es más, no voy a dormir a la noche, me voy a despertar a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, no voy a dejar dormir a nadie, pero bueno. Menos sí. Mal que dormís arriba, Erika, así claro. no me jodés. Bueno, pasaron 13 minutos de las 11, de las 10 de la noche, y después del tema, después de los temas, vamos a venir con cine. A mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía. Se me corta la respiración por ti, los vientos bebo. Tus pasitos en mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira la verdad que tiene niña tu seno. Yo sé que tú a mí me quieres un poco. Con tu carita posada en mi hombro, mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. Mi persona favorita, yo le canto esta cosita. Sol sale sin razón, dando luz y calma. Una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita.

Tranquila, mami, que yo estoy claro. A tus cosas que yo me lavo mi carro. Sé lo que siente y no le de mente. Yo estoy buscando una mujer independiente. Siempre quise a alguien como tú, que tenga funda y que le sobre la actitud. Si estás buscando, tengo un hombre que no joda. Eso no existe, te vas a quedar sola. Yo no te lavo los trastes, tampoco plancho tu ropa. Si lo que estás buscando, entonces voy a buscarlo en otra. Tampoco sé cocinarte, pero sin sé darte amor. Si lo que quieres es que esté encerrado, entonces no. La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, que no. Es que tienes un bote que me trae loco, loquito. Ella todas en la espera, yo tranquilo te lo admito. Que poder tratarme mal si al final me das un besito. La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, que no. La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, que no, y no. Siempre insisto pero dicen no, que no, que no, que no, que no. Yeah, yeah, yeah. Almas químicas, amigos. Luego puchero, ellos de puchero. Luego ravioles, ellos de ravioles. Así no se mata un criollo. Solo hace falta de papá. Bianchi. Esa es novia, él es novio. Yo, que todo pelotudo. Ay, lo tenés al pelotudo. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. Ahora, en Ritual de Martes, Erika te cuenta lo mejor de la semana sobre cine, series y espectáculos. Los pulmones en la tribuna hinchando por una idea. Pero bien. Muy bien, muy bien, ¿eh? Muy bien, la presentación de Erika para cine. Así es, así es. Pero antes que de hablar sobre el gran estreno para este jueves, vamos a adelantar unas cosas que se vienen en Netflix, que me parecieron súper interesantes. Sí. Se vio una nueva serie, se llama Chambers, temporada 1. Dice, tras recibir un trasplante de corazón, una adolescente acechada por visiones e impulsos siniestros intenta descubrir la historia detrás de la muerte de su donante. Uh-huh. Esa está muy buena. Y después, una gran película que en su momento fue un gran estreno en los cines, se reestrena, por así decirlo, en Netflix, Los Ilusionistas 2. ¿Vos te acordás la de los magos? Sí, esa, sí, sí, muy perdón. Buena. Dice, con un nuevo miembro en el equipo, los cuatro jinetes usan sus poderes de ilusión en una estafa que implica a un magnate y a un revolucionario dispositivo tecnológico. Creo que tiene tres. Ajá. Es una saga muy buena. Está muy bien pensado todo detalladamente. Va más allá de la magia, sí, ¿no? Una clásica que uno ve es la magia, la ilusión, lo que te hacen pensar. Cómo los quieren meter presos, ¿no? Porque piensan que roban un banco y nada, tienen que ver la película. Está muy buena, ya es bastante vieja. Pero se ingresa a la plataforma de Netflix el 1 de mayo. Así que para el feriado tenemos para ver esta película. Ahora sí, que estoy muy agitada porque... Sí, Estoy corriendo al baño. Tenemos el gran, gran, gran estreno esperado por... El Hombre Araña. Todos... Ah, no. Bueno, va a estar también, ¿no? No sabemos. No sabemos. No sabemos si está o está, si vuelve o no vuelve. La gran frase, ¿cómo era? Le dice a Iron Man que no quiere morir así. Ah, sí. Y... No, bueno, muere en la... Sí, desaparece el chasquido. Pero desaparece. Sí, desaparece. Él desaparece. Pero no puede volver a vivir. Todavía no sabemos. Desapareció. No sabemos qué va a pasar. Ah, puede ser que venga el otro Peter Parker. El del sorprendente hombre araña. O Venom también. Que Venom no estaba ahí. Bueno, una entrega más de que nos ofrece Marvel Studios, Los Vengadores, Avengers Endgame. Sí. El gran desenlace de los acontecimientos provocados por Thanos, este hombre, gran hombre gigante violeta del chasquido, que acabó con la mitad del universo, tanto humano y parte de los Vengadores, obliga a aquellos superhéroes que sobrevivieron a tomar una firme posición en Avengers Endgame. La nueva película de Marvel Studios marca el gran cierre de un recorrido cinematográfico sin precedentes. La verdad que yo tengo la entrada hace 20 días, no doy más de los nervios de ir a verla. Uh-huh. Estoy muy... Pero está buena. ¿Para qué la sacaste? ¿Común? ¿Común? Bueno, sí, la saqué común porque realmente salió a la venta creo que hace un mes. Sí. Y al instante, a los segundos, ya no había para ni siquiera 3D, ni 4D, ni en inglés, ni en español. Claro. Entonces yo creo que un gran fanático, si la quiere ir a ver, la va a ir a ver en 2D, 3D, en 4D, en castellano, en inglés, subtitulada. No le importa, pero la cuestión es ir a verla. Hoy en día creo que las entradas para esta semana y la que viene ya están, ya están agotadas. Más las últimas funciones no. Hay entradas para comprar hasta el 8 de mayo. La última fecha que saca hoy los cines para comprar las entradas es el 8 de mayo. Que puede ser que sea. Ahí está. ¡Uy! ¡Qué nervioso! Se me pone la piel de gallina, chicos. Verdaderamente estamos esperando hace muchísimo tiempo esta película. Cada cierre de... ¿Cómo se dice? Cada cierre de película de Marvel de los superhéroes que nos, sí, llega, que nos lleva a esta, te muestra muchísimas cosas, los grandes adelantos. La verdad, no sabemos qué va a pasar. Salieron muchos spoilers, salieron muchos videos. Yo no vi ninguno porque realmente no me quiero llevar, no me quiero dejar llevar por eso. Pero bueno, acá tenemos algo que nos confirmaron. Que dice, Marvel confirma que Los Vengadores Endgame no será el final de la fase 3. Ahora nosotros vamos a comentarles, Los Vengadores Endgame va a ser el final de una era para Marvel. Claro. Todos dábamos por sentado que iba a ser la culminación de la fase 3. Esto viene por fases, ¿no? Claro. Ahora yo lo voy explicando. De las aventuras cinematográficas del estudio. Pero no va a ser así. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, acaba de confirmar que la fase 3 llegará a su final con Spider-Man lejos de casa. O sea, tenemos para rato todavía. Tenemos para rato. Pero Stan Lee ya no está. No me lo recuerdes. Loco, se pudre todo. Hay imágenes en esta película de Stan Lee que estaban grabadas antes de que suceda lo que pasó, uh-huh, que muera. Antes que se vaya de gira. Claro, dice, una declaración bastante escueta, pero es normal si tenemos en cuenta todo el secretismo alrededor de Los Vengadores, pero la filtración que hubo hace unos días, dice que las escenas postcréditos de la cinta protagonizada por Tom Holland, las que nos tengan que aclarar por dónde va a ir los tiros de la fase 4. Recordamos que la primera, que no es la primera que ves que Marvel nos sorprende, ¿no? Con algo así. Dice que la primera fase terminó con Los Vengadores, la primera. Ahí vamos explicando. La primera fase de esta serie de películas termina con Los Vengadores 1. La fase 2 se dio con el cierre de Ant-Man. Y parece que el Reino Cuántico introdució en la cinta... en la fase 2 se terminó con... Yo le hago los sonidos a Damián. ¿Eh? Porque es muy difícil de explicar. La fase 2 se cerró con Ant-Man. Sí. La primera de Ant-Man. Aparecieron todas las películas de los superhéroes y se creía que la fase 3... se iba a cerrar con esta película. Claro, pero se no. cierra con la de Spider-Man. ¿Por qué se cierra con la de Spider-Man? Me perdí. ¿Te perdiste? Sí, Me perdí. Bueno, pero la gente que... Bueno, vayan a verla, viejo. Claro, vayan a verla y dejen hinchar la guinda. ¿Por qué la fase 3 se cierra con la película de Spider-Man? Porque Marvel tiene en marcha ya Black Widow, Panther. ¿Windows 7? No, Windows 8. Black Widow, Black Panther 2, Stranger Things 2, Doctor Strange 2, Guardianes de la Galaxia 3 y Shang-Chi, que será el primer superhéroe asiático. Ah, bueno. Que esta base que ahí vamos va a vivir para eso. Sí, que pues, yo no sé si llego con la edad, que ahí va a ser la fase 4 ya. Bueno, y dice que aparentemente están por confirmar Thor 4. Está pasando allá, ruta 202, Thor 4. Claro. ¿Para qué lado? Bueno, todas estas películas que estamos diciendo nosotros van a formar parte de la fase 4. ¿Qué pasa? Nosotros esperábamos. Dale, Erika. Ahora. Dale. Bueno, gracias por venir. Son las 11 de la noche. Nosotros aquí esperábamos termina ritual. Que ya Marvel agregue a X-Men. Viste que, bueno, compró X-Men, qué sé yo. Sí, X descuento. Compró el supermercado que está acá en Calchaquí. Recién X-Men se va a unir al universo cinematográfico. Vamos de la Marvel. Música, Damián. Dale, gracias, Erika, por el tema. Gracias 4. Por la información de los Adventures, entendió, de Transformers, no sé qué. Se entendió, vayan a verla. Ya está. 10:30 de la noche, seguimos con música. ¡Lo siento, Wilson! We'll be right back.

Bueno, antes escuchamos, ¿qué tema? Esta es la 25, Solo Voy. Y antes escuchamos a Callejeros con Una Nueva Noche Fría. Estoy verde. Este es el tema de... re viejo el chiste. Increíble Hulk. Bueno, hablando de bandas legendarias, bandas que vuelven a vivir un poco más. Hoy estaba escuchando una nota que vuelven los Caballeros de la Quema, Damián. Vuelven los Caballeros de la Quema, pero por última vez. El particular anuncio de Iván Nobles. Dice, el emblemático... Iván Noble. El Noble de República. La emblemática banda de Castelar regresará a los escenarios por segunda ocasión desde la ruptura en el 2002. Hace rato, bastante, ¿eh? Pero según escribió... ¿qué? El año pasado, exactamente. Según escribió el cantante en las redes sociales, esta vez será la definitiva, ya que no habrá más Caballeros. ¿O sí? Dice la nota. Mucho antes de Avanti Morocha, la famosa canción que los llevó a ser usada por los políticos en las campañas, hubo muchos de los Caballeros de la Quema, con tres discos en la gatera, temas como Carlito, Jodido Noviembre o Me Vuelvo a Morón. Entre muchas otras, la banda liderada por Iván Noble, quien en un principio era el baterista de la formación, pisaba fuerte a fines de los 90 en las escenas nacionales, con su rock and roll barrial o Chabón, dice, cómo se lo conocía por entonces. Así que la banda vuelve a sonar por última vez. Acá en va a tocar en Malvinas, Argentina, en el estadio Malvinas Argentinas, el 23 de junio. El 23 de junio va a sonar en Estadio Único de La Plata también, dice. Pero bueno, el último va a ser en Malvinas Argentinas, de La Paternal. Así que si quieren empezar a comprar entradas e ir a ver a esta banda legendaria y una banda que canta, toca muy bien, pueden hacerlo. ¿Qué, Erika? Acá tenemos... ¿Terminaste? Sí, yo no, señorita. Te quería interrumpir. Tenemos algo gratuito en Quilmes. Bien. Gratis siempre para que lo que tenemos poca guita, sí. Está bueno para ir. Bueno, viene el ciclo de cine distendido para personas con autismo el domingo 28 de abril a las 17 horas en el espacio Inca Quilmes Mitre 721. Se va a realizar el ciclo de cine distendido para personas con autismo. Para los que quieran más información pueden entrar a la página de Facebook de Secretaría de Cultura y Educación de Quilmes, uh-huh, o acercarse a Mitre 721, que es el espacio donde se va a realizar este acontecimiento. Es con entrada libre y gratuita, así que está buenísimo porque pocos lugares tienen las cosas preparadas para los chicos con autismo. Sí, sí. Que requieren, sí, un sonido, de otro sonido y ese tipo de cosas. Claro, pues son más sensibles a la distinta. Como nos explicaban las chicas el otro día. Exactamente. Y después tenemos acá una obra, Abran Cancha, que aquí viene Don Quijote de la Mancha. El sábado 27 de abril a las 16 horas, a las 4 de la tarde, en el Teatro Municipal Mitre 721 en Quilmes también. Pueden sacar las entradas en el mismo lugar. Creo que es un día antes que se sacan las entradas. O pueden ingresar a la página, como dije, del Ministerio de Cultura y Educación. Después tenemos Flamenco en Minúscula, que es otro espectáculo. El viernes 26 de abril a las 20 horas en el Teatro Municipal. Repito, la dirección Mitre 721. Y otro espectáculo, Reviviendo Nuestra Historia, el sábado 27 de abril a las 20 horas en el Teatro Municipal. Todo esto es gratuito, así que para los que quieran aprovechar horas de teatro, musicales, bailes y estas cosas, no hay que dejar de aprovechar y desperdiciar esto, ¿no? Uh-huh. Después tenemos una convocatoria abierta. Si sos artista quilmeño, queremos conocerte. Solistas, bandas y danza. Tenés tu espacio en el CPA, que es un centro Leonardo Fabio, para exponer tu arte. Tenés que enviar tu mail y tus datos al siguiente mail, leonardofabioquilmes@gmail.com. La dirección del lugar es Chacabuco 600. Eso es en Quilmes también. ¿Cómo todo... es eso? ¿Cómo es eso, Erika? Es una convocatoria a artistas quilmeños. Quilmeños, sí. Solistas, bandas y gente que baile para exponer su arte en este centro. En el centro Leonardo Fabio, Chacabuco 600. Así que toda la información también la pueden encontrar en la página de Facebook de Secretaría de Cultura y Educación, que está bueno porque hay tantos artistas, ¿no?, que no son muy conocidos y que puedan abrir un lugar para exponer su arte. Es muy genial y no hay que dejar de aprovecharlo también. Yo te conté, ¿no?, que le hice un reportaje a Leonardo Fabio. ¿Les conté? No, fíjate. ¿Viste? Bueno, me lo conoces. Le hice un reportaje a Leonardo por teléfono. ¿Y a quién fuiste a ver? Una vez, que contás siempre, también es lo mismo. A Los Pericos. Ah. Conocí a Los Pericos en el Parque de la Ciudad. Siempre conté lo mismo. Bueno, te cuento un chimento, ¿viste? Que Jorge Rial se casó, ¿no? Sí, con la... Con una nutricionista. Bueno, hubo un casamiento, ¿no? Muy íntimo, 90 personas nada más. Pero lo cómico del casamiento es que la gente no podía entrar con celular. O sea, estaba prohibido entrar con el teléfono. Había una carpa al lado del salón de fiesta donde vos podías dejar tu teléfono y podías ir cuantas veces quieras revisar tus tweets o tus mails a la carpa, pero no podías ingresar al salón con el teléfono. Está bueno porque disfrutas a pleno la fiesta y fotos, hay fotógrafos. Sí, pero un tipo que vive de tu vida privada no te deja entrar el teléfono para que vos no filmes su vida privada. ¿Me entendés lo que digo? ¿Es para eso o simplemente para que se disfruten la fiesta? No, es para eso, para que no le filmen nada de la fiesta y para que no después no le saquen el cuero en las redes sociales. No, era por eso. Un tipo que vive de tu vida privada ahora no quiere que vos le filmes tu vida privada. Es cómico, es medio, ¿no? Es claro, me sorprende porque es medio, ¿cómo se dice?, rebuscado. Contradictorio, ¿no? Porque la hija subió fotos a las redes sociales, ellos subieron fotos a las redes sociales. Ellos, con el consentimiento de él. La revista Gente también, no sé si será el único medio de prensa que está autorizado, pero subieron fotos del backstage previo a la fiesta. Uh-huh. Se filtró muchísima información. Bueno, pero así todo que... eso son consentimiento de él. O sea, él aprobó todas esas cosas. Bueno. Y lo otro de que no, él no quería regalos. Claro, ¿qué le regalas a un tipo que eso tiene estuvo todo? Muy lindo. Un tipo que sí, pero flor de rata son los invitados. 90,000 pesos juntaron. Nomás. ¿90,000 pesos? Y claro, a 90 personas son 1,000 pesos cada uno. O sea, y dice que fueron gente importante, o sea, no es que fueron Erika y Andrés. Claro, fueron modistas. O Damián. Fueron gente de la televisión, periodistas. Claro, que escúchame, yo en un cumpleaños de 15, para no regalarle algo a la cumpleañera, le pongo un poco más de 1,000 pesos y soy un pelagato. Claro, porque en un casamiento suelen regalarte cosas de cocina y todas esas cosas, ¿viste? Pero claro, los famosos tienen todo. A mí me gustó el gesto que hizo, que era, creo, ayudar a una fundación. A una casa de chicos, a un comedor. A un comedor, pero la verdad me sorprende el monto, por eso te digo. Claro, juntaron 90,000 pesos, o sea, a razón de 1,000 pesos por persona, por cápita de la gente que fue. Yo creo que en un casamiento nuestro juntamos más. No, es que aparte un casamiento, a ver, el cubierto no debe bajar los 3,000 pesos. Mínimamente, si te invitan, tenés que poner lo que vale el cubierto, es lo que uno haría. Si te invitan a un cumpleaños. O a un regalo que le hayas querido hacer, más o menos. Claro, qué sé yo. Va, dividir no se usa más, ¿no? Pero ponele. Bueno, ¿pero qué le regalás al tipo? Si le falta. Tiene todo. Por eso mismo, por ejemplo, en vez de regalarle, no sé, la licuadora, que ya la tiene. Que vale 2,500 pesos, por ejemplo. Y más. Claro, regalarle el valor. Regalarle el valor. Uh-huh. Más o menos un valor cercano a lo que vale el objeto. Exactamente. Pero bueno, los famosos son más agarrados que nosotros, que sí, somos los que mantenemos. Sí, es verdad. Bueno, vamos a saludar a la gente que hace posible que todos los martes estemos aquí nosotros. Al Rey de la Tela, Retazos en General, Carnes La 86 en sus dos sucursales, Gavitis Chocolate, Sublisan, Ica Accesorio, El Gimnasio y a Preadolescentes también, que están inscribiendo todavía para que vayas pases una tarde. Perdón. Una tarde en comunidad en la parroquia, ¿no? En la parroquia San Jorge. Podés buscarlo por Facebook o en Instagram, que está preadolescente.com. ¿Qué tenés ahí? Yo acá tengo información también de la Parro, la voy a decir. Sí. Yo estoy en el grupo de confirmación, todavía seguimos inscribiendo. Pueden encontrarnos todos los sábados de 16 a 19 horas en la parroquia San Jorge, Camino General Belgrano y Avenida 844. Pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Confirmación San Jorge, en Instagram, Confi San Jorge, y preguntar por toda la información en las redes sociales. Pero los sábados de 4 a 7 de la tarde. Así que los esperamos a todos. Muy bien, muy bien. A que quieran pasar también una linda tarde en confirmación, ¿no? Confirmación, sí, exactamente. Bueno, ya se nos está yendo el programa. Damián dijo, che, qué rápido que pasó las dos horitas. La verdad que sí, cuando está entretenido pasa rápido. Aparte, nos mató tu información, Erika, nos quedó re clarísima. Ahora cuando Damián nos pase el programa la vamos a volver a escuchar a ver. Es que los oyentes fanáticos me han entendido. ¿No? La información era de corazón para ellos. Así que... Un día tenemos que agarrar, ir a casa, preparar pochoclos, balde de pochoclos y clavarnos todas las películas. Capitana Marvel, toda la saga así para entender la última. ¿O no? Sí, ustedes sí, yo ya estoy lista, yo ya estoy preparada para el sábado. Y el martes que viene vengo y cuento y spoileo. No podés spoiler, estás loca vos, te van a esperar acá afuera. Ya, con antorchas. ¿Cómo vas a decir? Thanos tiene las cinco gemelas. No, gemelos, ¿no? Gemas. Esa, no, que vos tenés todos. Gemelos. No, vos tenés mellizos. Bueno, vamos con un bloque de que armó Erika, Damián, ¿puede ser? A ver, dale. A ver si es este, dijo. A ver. Ay, sí, me encanta. Me vuelvo lo que tenés, mi papelito, Damián. Es un bloque... No, lo arrugó todo. Es un bloque que ha armado Erika. ¿Cómo se llama el bloque, Erika, este? El bloque Música de Película de los 90. Música de Película... ¡Wow! Mirá. Sí. Este es más viejo, me parece. Bueno, música de película vieja, chicos. Bueno, ahora sí, ahora está bien, ahora me gustó. Bueno, si no es de ahora, es de antes, claro, pero es de antes. Por ahí. Yo no nací. Bueno, ¿de qué película es esta? Esta, esperá, porque tengo acá la data, porque yo no había nacido. Es de Grace. La película Grace, dice, muy bien. Sí, con Olivia Newton-John, que hacía de Sandy, y John Travolta. Danny. Re pendejo Zuko. El pibe ahí, John Travolta, estamos viendo hoy. Bueno, ella... Jovencito. Ella creo que es cantante, y en uno de sus recitales, en uno de sus shows, invitó a John Travolta, creo que porque se habían cumplido, no sé, 30, 40 años de la película, por ejemplo, por así decirlo. Y cantaron este tema ícono de la película. De la, claro. Así que nada, muy linda. A mí me encanta el tema. Yo no la vi la película, no nací, pero ustedes sí. No, muy linda película. Aparte, muy lindo tema. Por favor, no me digas. Bueno, vamos a escuchar otro tema de película. A ver, ¿cuál se viene del? Ay, este me mata, chicos. Este me mata. Damián, vos la tenías que ver armando el bloque hoy. Ay, no, este es un temazo. Ay, no, este me muero encima, con este tema. Encima, lo más gracioso es que yo no es de mi época, pero son grandes éxitos de la música, ¿no? Y del cine. Es que aparte lo queremos bailar también. Claro, o sea, mi mamá... Me dan ganas de... Mi mamá se ponía a bailar ahí mientras planchaba. Sí, entró a saltar, parecía que estaba matando hormigas. Esta es de la película Dirty Dancing. El baile atrevido, o el baile caliente. Mirá, todo sí, porque baila medio franeleándose. Claro, de Jennifer Grey, que hacía de la chica, y Patrick Swayze, sí. Que es la única película que lo vi hacer de bueno y de galán ahí, porque siempre hace como de malo, ¿viste? No, bueno, porque tiene un... ¿Eh? Sí, ¿vos? Bueno, pero siempre... Bueno, no, pero bueno, en el duro hace el papel. El papel de recio, así de malo, ¿no? De patobica, hace un papel de patobica en realidad el chabón. Pero qué va, bueno, me acuerdo de esta parte de la escena donde lo levanta, ¿no? En Feliz Domingo, que hacían la prenda, ¿no? De bailar este tema, hacer todo igual que en la película. Y bueno, de última tenían que levantar a la chica cada porrazo que se han pegado, ¿no? Porque tratando de levantarla... si no estás bien parado, te tira para atrás. El empujón te lleva a que te caiga. Pero película, vamos a escuchar un poquitito más. Hasta le sale en inglés. Claro, mira. Chicos. Bueno, ¿y ahora qué viene? ¿Viene cuando venimos con otra? A ver. Me viene. Ay, esta que me mata, ¿Quién no ha salido peleando con esta película? Que la estaba buscando. La busqué y la encontré. ¡Ay, toma, Erika! Para la nena, la china. Para la china. Mirá. Rocky pega el ritmo. Rocky, gran amor. Me las vi todas. Se copó Damián. Ay, me asusté. No, Rocky es excelente. Lo amo. No expresa nada, Cosca, pero lo amo igual. No, bueno, son esos actores que tienen fama. Como... En las películas triunfan. Claro. Pero no tienen, ¿viste? No es el reactor. Como el de Rápido y Furioso. Claro, como Toretto, ¿no? ¿Cómo se llama este tema que hoy me lo dijiste en inglés? Me encantó cómo me lo dijiste. No, me salió. Me salió en ese momento. Bueno. Age of the Tiger. En los ojos del tigre se llama. Claro, en digo, ay, ¿cómo, ¿no?, se llama este tema? ¿Cómo se llama este tema? Me dice, en los ojos del tigre. ¿Cómo no lo conoces? Disculpame. ¿Cómo no lo conoces? Perdón. El gran Sylvester Stallone. Uh-huh. Gran saga, porque tiene un montón. Sí, es un montón de películas. Y la verdad que cada vez que es más viejo él, igual te llega, ¿no? Porque igual te ponen un tema de Rocky, también te ponen un tema de las primeras películas. Y como, y te acordás. ¿Quién no sueña con subir, bueno, las escaleras, ¿no? Corriendo con el Eso busquito. Es en Filadelfia, ¿no? En la parte de las escalinatas, así correr. Off the Tiger. Bien. Bueno, cuando subimos la radio acá, si nos ponen ese tema, es como que estamos ahí en Filadelfia. Pero ¿quién no ha querido, no? Cuando era más joven. Era más joven. Y yo la primera vez que la vi. Bueno, che, quedan 2 minutos para las 11. ¿Tenemos un tema más? Me queda el último. ¿Cuál? Footloose. Bien. De Kevin Bacon. Kevin Bacon. Como las hamburguesas de Bacon. Este tema también me mata, chicos, me mata. Bueno, hay muchos temas de películas de nuestra época, los 80, 90, 70 inclusive, que han marcado una parte importante en nuestras vidas. Entonces, como que cuando la escuchás en la radio, bueno, normalmente estos temas lo pasan FM Aspen, por ejemplo, que suelen pasar músicas bastante... no decir viejas, sino bastantes clásicos. Claro. Música de los 70, de los 80, clásicos. Y voy a decir, te acordás este tema, te acordás bueno, cómo lo bailaba. A mí me gusta porque yo me crecí con ustedes y con los amigos de mi papá. Siempre escuchaban estos temas clásicos, ¿no? Y uno le queda guardado en la cabeza, sí. En el recuerdo. Y nada, de grandes se le pegan y te los bailás todo, por más que no sea de tu época. Bueno, pero es lo que decimos siempre, lo que dicen siempre, es como que el tema es lo que te lleva al recuerdo, ¿no? La música te transporta a tu infancia, a tu historia, a un lindo recuerdo, claro. O a veces a un mal recuerdo, ¿no? Extrañas a una persona, a alguien que ya se fue... pero siempre la música... Ay, cuando te mueras voy a decir, ahí está, la bailaba con papá. ¿Y cuál vas a decir esa? No sé, las de rock. Todas las de rock nos las bailamos. Bueno, pero con... una. Ay, no sé. Y ahora no sabés, entonces no me vas a recordar nada, mentirosa. Bueno, no te recuerdo, entonces. No. Bueno, vamos a saludar a Claudia Laporta, que es la directora de la radio, el señor Damián Espadea, que está a cargo de la operación técnica. Gracias, Damián. A Mari, gracias por el té, vino el té. Muchísimas gracias. y a Gustavo Ramos, que es nuestro productor freelance, al señor Gastón Niño, que hoy faltó con aviso porque estuvo un gran inconveniente en Plaza Constitución, no podía tomar el micro, y bueno, Erika, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Muchas gracias a todos por acompañarnos un martes más. Gracias acá a Luis, que lo tengo al lado, haciéndome el aguante. Que últimamente estoy de médico en médico, de control en control. Así que muchas gracias a todas las personas por sus lindos mensajitos para los bebés. Estoy muy contenta. Muchas gracias a Paula. A mi mamá y a nadie, no sé. Tengo una hambre, Erika. Vámonos. Yo me voy a ir a comer. Exactamente. Nos vemos. Los quiero a todos. Bueno, yo también me despido de ustedes. Gracias. Mi nombre es Andrés Rolón. Gracias por compartir estas dos horas de ritual de martes. Los bebés están contentos, los Messi. Están contentos. Gracias por compartir estas dos horas. Saludos a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos, haciéndonos el aguante. Y gracias por ponernos nos gusta en las redes sociales. Así que, sin más decirlo, nos despedimos hasta el martes que viene. Muchísimas gracias. Esto fue Ritual. Los martes de 21 a 23 en Vox tenemos un ritual. Música, deportes, noticias, sorteos y mucha onda. Ritual de martes. Andrés, Erika y Gastón te esperan los martes de 21 a 23 horas por Vox FM.